para ti mi amor, para que nunca olvides lo de aquella noche. Ya somos parte de tu vida. ¡Alegría! Aquella noche de mi partida lloré su amor. El umbral de mi alma herida le dije adiós. Ya sabiendo que te perdía lloré tu amor. Lloré tu amor, lloré tu amor. Y ahora voy sin saber a dónde buscándote. Y ya no tiene ni la sonrisa razón de ser. Y solamente quiero en la vida volverte a ver. Volverte a ver, volverte a ver. Aquella noche de mi partida lloré tu amor. Aquella noche para mi vida no amaneció. Aquella noche entristecida murió una flor. Aquella noche mi corazón sufría. Cuánta tristeza es la que siento. Aunque llore toda una vida, siempre te he de querer. ¿Cuánta será la tristeza mía sin tu querer? Que me faltes toda una vida, yo te amaré. Por ese amor que antes no sabía lo que es querer. Lo que es querer, lo que es querer. Aquella noche de